Bueno, ¿qué está haciendo hoy el gobierno por Julio López? Es una buena respuesta. El gobierno contestó por escrito qué está haciendo por Julio López ante una actividad que hizo el Encuentro de Memoria de Justicia a lo largo de todo el país, presentando habeas corpus el 18 de septiembre del año pasado. Se presentaron ante distintos juzgados habeas corpus exigiendo al gobierno respuestas respecto del paradero de Julio. Y el gobierno contestó que, cito, ¿no?, que en el 2006 hubo una reunión con Aníbal Fernández, que en ese momento era el ministro jefe de gabinete, con los organismos de derechos humanos, sí, y que había una oficina de la Policía Federal que estaba afectada a la investigación del caso. Eso es lo que hizo. Lo único que puede decir el gobierno nacional que hizo en el 2013, desde el 2006, que hubo una reunión en el 2006 sobre ese tema y que hay un grupo de policías afectados a esto sin declarar qué específicamente están haciendo. Nicolás, ¿cómo ves el desarrollo de la causa de los crímenes cometidos durante la dictadura? Sí, los veo que dependen mucho de la voluntad de los querellantes, de las pruebas que se aportan, del esfuerzo de los testimonios de las víctimas, y veo que no hay una política real planificada respecto de que estos juicios avancen más rápido, que los archivos se abran. Todavía no se han abierto los archivos de las Fuerzas Armadas en su totalidad. Lo veo con preocupación porque los genocidas se van muriendo, los juicios no llegan, llegan solo algunos, por pocos casos. Ahora se está llevando adelante un juicio importante, que es el juicio de ESMA, también es un juicio importante como el de Campo de Mayo en San Martín, sí, pero son muy lentos. Y para que ustedes se den una idea de cómo es la política hoy de derechos humanos, hay 850 genocidas procesados, lo cual es un número importante, pero por 30.000 personas desaparecidas, o sea, de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad hay solo 850 personas procesadas, y militantes populares por luchar están procesados 5.000. También digo como para ver cómo es la política de derechos humanos, tanto en lo que es la impunidad de la dictadura como lo que es el hoy. En la actualidad. ¿Qué opinas de la situación represiva en la actualidad? Pienso que es una situación gravísima, es una situación en donde el gobierno nacional ha resuelto, ante la crisis, ante el ajuste, profundizar la salida represiva. Lo de LEAR, lo de ENFER, lo que se está viviendo estos días, es parte de eso. La idea de los proyectos de ley para regular, entre comillas, o prohibir las manifestaciones públicas, que no son solo sobre piquetes, sino que sobre toda actividad, sí, de lucha. Y estos están en el marco de la sanción de la ley antiterrorista, de la criminalización de la protesta, de la represión que ya venía aplicando el gobierno nacional. Si no, basta recordar los hechos de Andar Galá, Famatina, sí, Kras en el 2009 y tantos otros hechos represivos que han ocurrido en este tiempo, el Parque Indoamericano, en donde desde el 2010 al 2013 tenemos 24 compañeros muertos, asesinados en el marco de protestas sociales. Sí. ¿No? En 3 años, 24 personas asesinadas por luchar. La verdad que es una situación gravísima, por eso desde el encuentro hoy marchamos diciendo basta de represión y criminalización a la protesta, en una marcha que convoca, ya digo, el Encuentro de Memoria de Justicia, que sale de 9 de julio y Avenida de Mayo a las 4:30 de la tarde a Plaza de Mayo, que, bueno, aprovecho para convocar, si me permiten. Sí, sí. Y bueno, invitar a todos los que estén preocupados por esta situación a que participen de esta marcha, que se haga masiva, en paz, y podamos poner un coto a esta situación. Nico, ¿nos podés recordar la fecha y la hora de la marcha? La marcha es hoy, jueves, a las 4:30 de la tarde, y sale desde 9 de julio a Avenida de Mayo. Ah, perfecto. Desde este lugar de humilde lugar de trabajo, queremos darte las gracias por haber salido al aire amablemente con nosotros, con todos los oyentes, y darnos estas informaciones que para nosotros es de mucha utilidad. Muchísimas gracias, doctor. Hasta no, siempre. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición, y muchas gracias por todo. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego. Estábamos en comunicación con el doctor Nicolás Tauber, abogado líder Pueblo, miembro también de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. FM 99.7, Che Barracas.